Hola amigos, venimos muy cargaditos este mes con demos de tres modelos de acústicas Avalon, el combo de PBX-XL, otras dos acústicas de Yamaha y otros cacharros de lujo de mesa Boogie y Tech 21, los inconfundibles estilos de Queen, Eddie Van Halen, Gary Moore y las técnicas que te harán sonar cada vez mejor. ¡Vamos allá!